Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde, bueno, pues nos damos cita para platicar, para amenizar su tarde, su noche o su lo que estén en el momento en el que estén ahí, para hablar también de cine experimental. Y bueno, pues, y sus derivas, como decía nuestro primer promocional. Y hoy, nada más y nada menos que después de una larguísima ausencia, regresa al podcast nuestra querida, la más de Nobel conductora de este podcast, Gisela Guzmán. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, bien. Fui a unas vacaciones ahí al Caribe. Pagadas por el podcast, por supuesto. Pagadas por el podcast. Claro. Ya soy estrella, entonces ya me dieron esas prestaciones. Muchas gracias a todos los que escuchan el podcast. Todo esto es gracias a ustedes. Sí, pero un gusto estar de vuelta. Sin duda. El maestro Bunda está que se muere de envidia porque pues a él lo más lejos que lo pudimos mandar fue a Canadá. Por cierto, no estará el día de hoy. Seguro se está congelando y no se ha descongelado. Pero bueno, le mandamos un saludo al maestro Bunda. Y pues nada, agradecemos muchísimo la presencia de nuestra invitada, que es de la competencia, digamos, como se dice en el argot televisivo y de los negocios, es de la competencia. Pero bueno, no nos deja de hacer sentir bien, felices de que podamos compartir este espacio, que es pues, obviamente para todo el mundo, para todos los que están cercanos al tema de la experimentación audiovisual. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a Blanca Edna Alonso, que es la directora del Festival Neos Fest, que acaba de abrir convocatoria. Pues la invitamos en esta ocasión a Nada es Original. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, muy bien. Aquí, pues muy feliz de estar acá. Digo, para mí es como un placer compartir este espacio de... Pues que es, en realidad es chiquito, ¿no? Es como poca gente que llegamos a conocernos todos, en algún momento todos sabemos de todos. Y es padre de repente coincidir en lugares para platicar, para hablar de lo que nos gusta. Ahorita que dijiste que es chiquito, me pensé en esa frase de pueblo chico, infierno grande. Pero bueno. algo de eso puede haber también, ¿por qué no? Por ahí va. Sí, yo sé, dos o tres infiernitos por ahí, pero bueno. Como en todos lados. Exacto. Las mejores familias. Agradecemos muchísimo que nos acompañes para justo, como te decía en los mensajes que te mandaba, Pues acaban de sacar convocatoria y pues ahora sí que este es el momento en que nos platiques qué es NeoFest, por qué existe, de qué va. Sabemos que evidentemente tiene que ver con la experimentación audiovisual, pero bueno, ¿quién mejor que tú como para contarnos todos estos secretos? Ay, pues mira, es... bueno, de entrada es un tema que quería empezar diciendo con esto de la competencia. Somos un festival en realidad pequeñito, porque curiosamente surge sobre la necesidad muy puntual que tiene que ver con aspectos pedagógicos, porque yo, en el momento que surge el festival, yo daba clases de videoarte y de arte sonoro en Puebla, en un arte y en una escuela que se llama ASMED. Entonces, yo dando esta clase, había como pequeños ensayos, pequeños ejercicios de clase que se hacían y que me parecía como muy importante que se socializara, o sea, que a lo mejor los que los crearan pudieran ponerlos en común con otros creadores, con gente que ellos consideran que era importante, con, no sé, amigos, familias, qué sé yo. O sea, me interesaba mucho la idea de hacer una pequeña proyección para que ellos pudieran socializar su trabajo. Y así empezó. O sea, yo me acuerdo que yo le platiqué esta idea al que entonces era el director de ASMedia, que es más bien una universidad enfocada a medios, de hecho era muy curiosa mi materia ahí, y le encantó, me dijo, sí, hagámoslo. Tengo que decir que fue, apoyaron con todo, o sea, ellos, desde que yo se los platiqué, fue como para adelante y por ahí dando todas las facilidades para que se pudiera realizar. Entonces, pues ya empezó a escalar, ¿no? Empecé a platicar con otras personas y eventualmente ya no era nada más nuestra universidad, sino otras universidades en Puebla, y después pues abrí convocatoria en Film Freeway y pues llegaron un montón de estudiantes alrededor del mundo. Y pues ya la primera edición pues empezó a crecer un montón, y de la idea original, que era como esta cosa muy local, muy, muy, muy casera, ¿no? Digamos, pues llegamos a tener videos de 89 países. Entonces, como que revisar todo eso, o sea, como que también fue una locura, me acuerdo, que yo no tenía ni idea, estaba como inaugurando en el tema de la gestión de video, particularmente de video. Porque yo vengo más bien del campo de las artes plásticas y visuales. Entonces, pues, fue una locura, me encantó la experiencia. Ya, como que quedó un poco sembrada la semillita de quererlo hacer. No entendía muy bien todavía con qué periodicidad, pero sí quería como continuar el ejercicio. Y así se quedó ya anual, se quedó como un festival anual que está muy dedicado como a generar un diálogo virtual, más bien entre estudiantes, entre gente que está comenzando el camino, y un poco como también una plataforma que permita consistentemente mostrar el trabajo de este particular sector de la población, vamos a decirlo así. Pero también es importante decir que alrededor de esta muestra, que es la muestra, digamos, de selección, está conformada por videos estudiantiles y amateur, pues también estamos todo, cada año con año, proyectando el trabajo de gente con mayor trayectoria, invitándolos a charlar, haciendo, por ejemplo, exposiciones o muestras o proyecciones, o sea, poniendo siempre un poco en diálogo también a estos talentos más jóvenes con gente que ya tiene rato andando el camino. Ya, o sea, digamos que un poco el enfoque es justo eso, ¿no? Estudiantes, gente que está como comenzando, más o menos. Exacto, sí. Sí, totalmente. O sea, tenemos aquí como una cuestión curiosa que siempre es como motivo de cuestionamiento. A veces muy incisivo, pienso yo. Pero, por ejemplo, es que ¿cómo vas a demostrar que son estudiantes? O sea, por ejemplo, cuando nos llega una credencial de estudiante que lo pedimos en la convocatoria y nos llega de Líbano y nos llega en árabe, pues evidentemente, o sea, no tenemos un departamento de investigación para saber si de verdad, o sea, ¿sabes? Un poco, confiamos, la gente si nos escribe, nos dice, mira, yo soy estudiante, tal, ahí va mi ID, ¿no? O sea, ahora con estas aplicaciones de que se puede tomar la foto y te traduce, pues ya medio ahí haces, ¿no? Pero sí, o sea, es como recibimos videos de gente que está estudiando, gente que sea estudiante, o de gente que tenga menos de 3 años de haber egresado de algún programa de cine, artes visuales o afines, digamos. Pues muy bien, eso está genial, porque sí, de repente pues hacen falta estos proyectos en donde se les dé impulso, porque justo nos hemos topado con colegas que incluso tienen, la semana pasada, sin ir más lejos, Isael Gutiérrez nos contaba que, bueno, pues él es cineasta y experimentó, o sea, fue, sus primeros encuentros con el cine fueron con el cine experimental, pero después se desvió del camino, la vida lo llevó por el mal camino y se ha dedicado a otras cosas, y ahorita está regresando, pero de alguna manera, a pesar de que tiene mucho tiempo de experiencia, es... sus piezas experimentales no se han visto, como que de repente le daba cosa mandarlas, y incluso festivales, bueno, pues el propio Ultracinema a lo mejor puede intimidar por lo que aparenta hacia afuera que sucede, entonces de repente sí toparse con un festival que tenga esta posibilidad está maravilloso. Y Stella, ¿tú has mostrado cosas? Perdón, Blanca, sí, tú dime. Que de hecho sí es como un poco, yo sé que hay muchos festivales que tienen una sección para amateurs, por ejemplo, ¿no? O para estudiantes. O sea, sí los hay. Este es totalmente abocado a, en el caso, en la parte de la selección competitiva, digamos, de la selección oficial. Y sí nos ha tocado que sí nos han escrito muchas veces. De hecho, es una de las cosas que a mí personalmente me motiva mucho a continuar, que luego recibo correos de estudiantes que están como muy, o sea, que nos van dando sus actualizaciones, nos dicen, mira, yo ya hice esto, mi correo también, te comparto que mi correo llegó a este lugar, o les agradecemos mucho haberlo proyectado. O sea, la verdad es que también la misma banda que nos manda sus cosas está muy pendiente de la trayectoria, y por eso nos sentimos como muy obligados a seguirlos moviendo. Nosotros movemos cortos de mucha gente que ya pasó, que estuvo seleccionada, pero de repente armamos alguna selección con un poquito más de curaduría, y entonces a lo mejor entra y a lo mejor le escribimos y seguimos mostrando el trabajo. Entonces, la verdad, la gente, los estudiantes reconocen mucho que está chido que hay un espacio como para ellos, ¿no? Entonces, también es un aliciente para mí en lo particular. Sí, sin duda, la retroalimentación de los participantes siempre... te nutre, digo, las más allá de las conversaciones que tenemos con el invitado en particular en el podcast, que bueno, ya Gisela lo ha visto, terminamos el podcast, empezamos todos desanimados porque la vida es así, y de repente pues, nos vamos con mucha energía porque escuchamos cómo su proceso, cómo les ha ayudado, lo poco, mucho que han podido hacer a través del festival, los lugares donde se ha visto, etcétera. Y pues sí, también a nivel de esto que cuentas, lo experimentamos con cuando les pedimos, ¿no? Que nos den la oportunidad de mostrar sus cortos en otras partes. Pues es lo que necesita la gente, ¿no? Además, particularmente este tipo de cine necesita eso, más ventanas, más espacios, más pantallas. Entonces, esto de la competencia lo decía yo en broma, ¿no? Evidentemente, organizamos el año pasado un encuentro donde estuviste presente, uh-huh, afortunadamente, con otros colegas que aceptaron la invitación. Y eso, pues eso ahora sí que de alguna manera la idea de sumar fuerzas, porque pues bueno, el embate del cine comercial, el cine sin alma, está durísimo, ahorita los remakes están a la orden del día, entonces pues eso no nos habla al corazón, no nos habla al espíritu. Pero bueno, le preguntaba a Gisela si alguna vez le tocó mostrar en Neos Fest, ¿cómo ve este asunto? Sí, pues justo en pandemia conocí a Blanca porque me invitó junto con Llegué Bien a una plática, a un conversatorio. No estuvo en la selección oficial, creo, porque creo que ya había salido y no aplicaba mucho. Pero en esa plática era justo como de la violencia y era del día de la violencia, era algo así, ¿no? Y pues justo como que lo queríamos, o sea, Blanca me había invitado a Puebla justamente a participar. Al final se hizo ya como pandemia muy online, así como ahorita. Pero sí, ahí estuvo, Llegué Bien un poquito pues metido. Y ya después sí he visto pues a varios colegas que son tal vez más jóvenes y recién egresados que mandan su trabajo y me da un montón de gusto, ¿no? Como que justo ver que hay un espacio como para estudiantes, algunos son como pues del CUEC incluso o de como escuelas pues ya de cine, pero pues sí siempre tienen como que esta onda más experimental y a mí me encanta, ¿no? Que no es como el justo, ¿no? El típico festival en el que pues compites y es como documental o ficción y ya, hasta ahí como que termina, ¿no? El cine para ellos. Y acá como que me gusta que se expande, ¿no? Que empieza, aparte está muy interesante lo que comentabas, de que había empezado con videoarte, ¿no? Como que se muestra como más de videoarte y pues ha crecido, ¿no? Que es como la idea también de todo lo, de todos los que queremos o hacemos cosas pues en este mundito chiquito, como que se vaya expandiendo y que pues tus propuestas se vayan haciendo más grandes. Creo que el Neos Fest es un gran ejemplo de ello, y pues para mí un gusto haber participado y pues felicitar mucho a Blanca. De hecho sí me acuerdo mucho de esa vez. Hola, ¿qué tal? De hecho sí, me acuerdo mucho esa vez que estábamos en pandemia y como que yo sentí que era bien frustrante porque sentí que muchos espacios que ya se habían tomado, ¿no? Hablando de espacio público, hablando de lugares que se habían un poco conquistado por ese tipo de cosas, pues de repente otra vez hacia atrás. Y bueno, fue una oportunidad muy linda que en este caso, bueno, Gisela, Adriana Ronquillo, Alan, Lauren, o sea, gente que estaba haciendo cosas súper interesantes, aceptaron hacer como este encuentro virtual que fueron tres sesiones y sí, la verdad, creo que fue muy importante en ese momento entender que la comunidad va más allá de los espacios y de las pantallas, o sea, de las pantallas en físico me refiero, ¿no? Y bueno, otra cosa que también es una confesión, porque confesión y un poco como de la historia, del chisme, el chismecito del festival, es que nuestra primera edición, pero también ha sido un crecimiento constante, o sea, también un aprendizaje constante, y la primera edición sí tuvimos categoría de ficción. Grave error. grave error, no porque sea una mala categoría. Bueno, gracias por tu visita, Blanca. Nos vemos otro día. Adiós. Bye. No, tenía, a ver, yo tenía que confesarme ¿por qué no? ¿Por qué no en el lugar más pirata de las redes? No, por supuesto. Pues rola las pelis para que rola las ficciones. Ni las vas a ver, ya. No, ah, qué cosa, mira de lo que se entera uno. Muy bien, pues está fantástico. Ya llegó Camila, llegó tarde, tiene su retardo. Hoy su cheque no le va a llegar completo. ¿Cómo estás, Camila? Hola, perdón, llegaba del otro trabajo, pero ahora que conversaban un poco de esto, tenía dos observaciones. La primera es que sigo el festival en redes desde hace un tiempo ya no me acuerdo desde cuándo, y viendo un poquito esta información que nos pasó Micha sobre el festival, esto de que surgió en la pandemia me pareció bien interesante, ¿no? Porque un poco retomando lo que ya dijiste de que habían espacios que se han perdido, pero también esta necesidad de mantenernos activas de alguna manera, ¿no? O sea, como frente a todo esto que estaba ocurriendo. Y por momentos para mí es surreal entender que ya acabó la pandemia, que ya fue un momento que de alguna manera superamos. Como que por momentos estoy sin barbijo en la calle y pienso así como vaya, como que hemos podido volver a ese momento de nuevo, ¿no? Pero que nada ha vuelto a ser tampoco igual desde ese entonces. Y creo que algo que sí ha sido súper lindo y productivo es que se ha armado una comunidad mucho más conectada de los festivales en Latinoamérica, siento yo, porque yo era una persona que me interesaban estos temas, pero no conocía mucho qué festivales existían, cuál era la movida y demás. Por ejemplo, no conocía el Ultracinema, empecé a seguirlos en pandemia también. Y así con varios festivales como el Neos Fest también, ¿no? Entonces, ¿cómo quería preguntarte cómo has visto esa articulación con la comunidad a nivel latinoamericana, ¿no? Porque yo vengo de Bolivia y conozco, aunque sea un poquito, del festival, y tal vez preguntarte eso, ¿cómo ves la articulación a nivel Latinoamérica con el público, pero también con otros festivales, ¿no? Uh-huh. Sí, pues fíjate que yo estoy súper de acuerdo en que la pandemia generó estos espacios de encuentro que sí permitieron o sí facilitaron que nosotros nos conociéramos entre nosotros mismos. Nosotros surgimos, por ejemplo, nuestra primera edición fue en 2017, pero la verdad es que en 2017, al momento de la pandemia, siento que sí estaba mucho más, no sé si valga la expresión, pero underground, a pesar de que está en redes y que está expuesto y que todo estaba ahí. Pero sí, siento que fue la pandemia la que detonó conversaciones con... Justamente en pandemia fue cuando tuvimos al maestro Bund, que es una lástima que esté congelándose, me hubiera encantado saludarlo, cuando lo tuvimos de curador de la selección estudiantil. Y de ahí, pues, el contacto con otros festivales sí fue muy productivo. De hecho, ahora mismo estoy tratando de acordarme en qué momento participó con nosotros Leonor Valdivia, justo de Bolivia, ¿no? Como parte de jurado. Y finalmente lo que permitió, o lado bueno de toda esta conexión virtual con el resto del mundo, pues es que había esta facilidad de repente de invitar a gente que estaba en el otro, en la otra esquina de Latinoamérica o de otros lados, ¿no? A colaborar, no solamente mandando material para que fuera visto, sino que mucha gente de manera virtual colaboró. Como juez, por ejemplo, en la selección, como tallerista en talleres virtuales, como parte de conversatorios virtuales, y quedaron establecidas relaciones muy, muy chidas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy tratando de armar algo para proyectar el trabajo de Gustavo Galupo, ¿no? De Argentina. Entonces, como que también siento que esto ha fortalecido mucho lazos entre lugares que geográficamente pues son muy distantes, y al mismo tiempo el formato virtual ha hecho que circule el trabajo de toda esa gente en diferentes espacios, que al final lo que beneficia es su visualización, ¿no? Y otra cosa que también cohesiona mucho, que no, quizás no tiene nada que ver con el experimental, es el idioma. O sea, finalmente en Latinoamérica estamos muy hermanados con el idioma, y pues todas las ideas, los trabajos viajan de forma mucho más efectiva. Nosotros recibimos muchísimos videos de América Latina, ¿no? Entonces eso es parte de esa comunidad que se va fortaleciendo también. Igual tal vez otra cosita que me gustaría comentar, perdón, Micha. No. Es un poco como esto, estaba viendo algunas fotos del festival y demás, entonces cómo se vincula con lo performático y con la videodanza. Me parece que eso me parece bien interesante, que he visto que hay algunos festivales que tienen este enfoque específico de la videodanza, entonces tal vez contarnos un poquito cómo han llegado a ese enfoque, por qué ha habido ese interés en esa área, ¿no? Fíjate que eso es así como yo venía del mundo de las artes, del arte contemporáneo, digamos, y digamos que mi interés o me encantaba el cine experimental, y yo al momento de gestionarlo, o sea, al momento de hacer espacios para ver cine experimental, pues también jugaba mucho mi relación con el videoarte. O sea, como que yo trataba de buscar lugares en los que cupieran todo tipo de relaciones experimentales con el video, digamos, el formato video o con lo audiovisual, por ponerlo de manera amplia. Entonces eso implicaba que, por ejemplo, muchos de los proyectos que teníamos eran tan híbridos que yo buscaba, por ejemplo, también financiamiento en lugares pensados para las artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si había, me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, hablando particularmente de la videodanza, el año pasado yo tuvimos la beca del PAC, del Patronato de Arte Contemporáneo, porque todo el festival, que se llamó El Cuerpo Mediado, tenía que ver con esta idea del cuerpo como mediación entre, digamos, lo real, entre comillas, y la conciencia que está delante, que filma, que captura, que construye con esas imágenes algo. Y surgió porque el año anterior habíamos tenido muchísimos videos de videodanza. O sea, no necesariamente yo quería hacer algo dedicado a la videodanza, pero sí poner el cuerpo en relación con el formato y con la realidad, como esta especie de mediación. Y por eso surge como un poco la curiosidad de ese año, del año pasado, en ese cruce. Y pues muchos de los videos que recibimos, que normalmente descartamos, sí los retomamos para hacer como este, digamos, esta selección del cuerpo mediado. Y además de eso, tuvimos dos actividades que fueron para mí muy importantes y súper ricas, que fueron dos talleres de video performance. Entonces, y para cerrar los talleres hubo un video performance también, como cierre de todo. Entonces, bueno, yo diría que eso responde como uno a mi formación, ¿no? Así que yo también estoy como en este punto como fronterizo, digamos. Dos, al tipo de organizaciones a las que yo me acerco para poder hacer el festival, ¿no? Espacios, lugares de financiamiento, sinergias con otros colectivos. Por ejemplo, hubo un evento, una proyección del cuerpo mediado que fue en el Museo Amparo, gracias a la invitación de Nina Fiuco en su proyecto Flash 2.0, Focus Arte Contemporáneo Puebla, que es dentro del Museo Amparo. Y ahí hubo lo mismo, una curaduría que yo preparé sobre el cuerpo mediado y una charla. Entonces, por ejemplo, es un espacio, pues es un auditorio, es una pantalla, pero al final de cuentas el Museo Amparo está más abocado, por ejemplo, al arte contemporáneo. Entonces, como que, no sé si me voy a entender, como que la misma, como que no fue una cosa que yo buscara, sino que se fue dando entre como mi propia formación y los propios medios a los que yo accedía para poder buscar visibilizar el trabajo de los artistas, ¿no? O sea, de los videastas, de los creadores que me llegaba a mí, ¿no? Que eso me parece importante, que hay que pensar, digamos, los espacios de que hay, si es que hay algún tipo de fondos y demás, como a favor de nuestras prácticas, ¿no? Como conectar, porque además creo que el cine experimental da mucho para eso, es muy flexible en ese sentido. Y me llama la atención esta curaduría que hiciste con alguien de Bolivia, porque por ejemplo ese nombre no lo conozco y la comunidad aquí en cine es pequeña y más o menos nos conocemos, entonces me imagino que deben venir más del arte y yo creo que ahí nos falta un poco más conocernos, articularnos, porque está como muy desconectada una cosa con la otra e incluso ya fue un tema en algún otro podcast, me estoy yendo un poco por otro lado, pero igual lo comento, que aquí en Bolivia casi no se habla de cine experimental, ¿no? O es muy reciente que se está hablando más de cine experimental y se habla más de videoarte, ¿no? Como que no hay mucha información en tanto cine experimental. Y incluso los fondos solo piensan en tanto videoarte, ¿no? Como cine experimental. Entonces yo creo que ahí hay una serie de debates que también podríamos tener de cómo lo estamos entendiendo, de los espacios de exhibición y demás. Y que yo creo que sí es importante hacerla, pero también yo creo que hay que ser un poco avispados en ese sentido, como de tratar de, bueno, me están reconociendo solo como videoarte, por ejemplo, en este contexto, entonces yo voy a tomar ese espacio para poder hacer circular estas obras, porque se puede articular con estas otras ramas del arte, ¿no? Entonces me parece en ese sentido que es necesario y es inteligente tratar de verlo por ese lado, ¿no? No sé ahí qué quiere decir Micha. No, súper, súper interesante. Me quedé con más atrás en Camila, que confesaste también que no conocías Ultracinema. Eso, yo creo que tienes que empezar a disfrutar tu último podcast, Camila, ¿eh? Pero bueno. 13 años y no conocías Ultracinema. No, para nada. Pero bueno, y justo eso es como la estrategia, así como nosotros hemos logrado hacer que el festival de alguna manera sea conocido en otros lados, es exactamente haciendo lo que dices, Blanca, vinculándonos. La pandemia también nos dio un empujón grande, porque empezamos a justo a través de las pantallas, digo, a Camila no la conozco en persona, ¿no? Y ya llevamos más de un año, casi 2 años colaborando en el podcast. A Gisela la he visto creo que una o dos veces en mi vida, ¿no? Y este, y así, o sea, hemos hecho colaboraciones bien importantes, bien interesantes, intercambios con otros festivales, igual con gente que a lo mejor jamás nunca voy a conocer, pero bueno, utilizando estas herramientas hemos podido llegar hasta lugares que jamás hubiéramos imaginado. Y como dices tú, bueno, al final de cuentas es un espacio, somos pocos, nos conocemos la mayoría, y hay que aprovechar estas herramientas, ¿no? Hay que aprovechar estas circunstancias pues para sacarle de partida, porque insisto, lo que más necesita en particular este tipo de cine son pantallas, son ventanas, ¿no? O sea, ustedes supongo que tampoco ponen restricción de estreno, ni que, ay, no, bueno, el estreno mundial y que no se haya visto nunca, porque, ay, luego hay unos... Ah, no somos tan exclusivos. No, es que de repente sí, o sea, eso por ejemplo está, a mí me parece pues, terrible, ¿no? Incluso nosotros ni siquiera ponemos restricción de año, o sea, si viene, no sé, los herederos del cineasta que tú me digas, y quieren proponer las películas, pues, por supuesto que ahí está la puerta abierta, ¿no? Entonces es, claro, de hecho, fíjate que tuvimos, eso a mí me gusta mucho que lo digas, porque yo pienso que es como un poco esta cosa absurda de la investigación académica, cuando te dicen, no puedes tomar papers que no, o fuentes que no sean de menos de 10 años, entonces... ¿Por? ¿No? O sea, quiero un criterio más que numérico de por qué no. Y yo creo que hay muchas formas de releer trabajos que en su momento fueron importantes o no, pero que tienen actualizaciones que son muy importantes. Por ejemplo, en 2020, justo antes de que nos explotara todo el tema virtual, no, creo que ya estábamos en pandemia, pero fue una ventanita de pandemia que pudimos proyectar el trabajo de Sara Minter en Tehuacán. A mí me gustó mucho el ejercicio y ahí, por ejemplo, yo había un foco puesto como en el tema de lo precario. Tehuacán es un lugar donde hubo muchas refresqueras, donde hubo purificadoras de agua, o sea, como que hubo una industria que se fue comprimiendo, que se fue perdiendo y que había dejado una estela ahí de precariedad tremenda. Entonces quisimos hacer, por un lado, un ejercicio de cine colectivo, de cine tipo etnográfico colectivo, y por otro lado, proyectar la obra más emblemática de que tenía que ver, por supuesto, de Sara Minter, ¿no? O sea, que nunca, que no digo en Puebla, que se ha visto poco, y siendo ella poblana, digo en Tehuacán, que yo me acuerdo que el último día de proyecciones llegó el secretario de Cultura y el presidente municipal, porque un poco por el alboroto, porque había mucha gente que entraba al lugar. Y así como es que... Y al final ellos dieron unas palabras cuando cerramos el evento y dijeron que nunca habían tenido un evento así de como de arte contemporáneo. Ellos dijeron, porque al final cerramos con las cosas de arte contemporáneo. Entonces, y que había sentado un precedente. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, o sea, ahí te das cuenta cómo mucho del trabajo de Sara Minter se reactualiza en un contexto completamente distinto temporalmente, pero que tiene conexiones, que tiene vínculos, que genera, no sé, o sea, que puede generar un diálogo. Entonces, ¿por qué limitar el tiempo, no? También, o sea, pienso. No, digo, al final de cuentas, nunca terminas de aprender. Y el hecho de que se revisiten, nosotros empezamos tratando de hacer estos homenajes, pero de repente era complicado porque ni los propios cineastas tienen en orden sus cosas. Entonces, pero, por ejemplo, hace como 3 o 4 años nos mandó Virgil Wittrich su clásico Fast Film. Entonces, ya esa película incluso estaba ya en el YouTube cuando él nos la mandó. Entonces, pues, por supuesto, o sea, imagínate que alguien de ese tamaño, porque aparte es un clásico. Sí, que dijeras no. Porque lo hicieron hace 10 años, nosotros no nos vamos a dar el lujo de que sea selección oficial del festival. No, o sea, no. Pero bueno, qué bueno que por supuesto esas restricciones no están. Me gustaría preguntarte cómo se organizan. Tú tienes tu equipo curatorial, quién selecciona las pelis, cómo le hacen para funcionar. Vimos en los materiales que nos compartiste, pues público, ¿no? De repente es un poco de lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Que la gente se acerque. O sea, en las redes nos va bien, incluso ahora es que ya estamos en las confesiones, pues digo, tratamos de que parezca esto más grande de lo que en realidad es, ¿no? O sea, el festival es, lleva tres, vamos por la edición número 13, pero seguimos luchando porque la gente se acerque a experimentar, ¿no? O sea, ya a veces las proyecciones son experimentales y bueno, ¿cómo están gestionando estos temas, Blanca? Mira, es otra confesión, o sea, mi gran equipo somos dos. Okay. Dos personas. Yo lo que hago es, somos yo y mi esposo, o sea, básicamente. Él es el que hace todo el tema virtual, o sea, el que de repente colga la convocatoria, revisa Film Freeway, cómo hace toda esta parte, ¿no? Así, él hizo la página, ¿no? Es que, porque él es un gran apoyo al festival. Y yo soy la que hace todo. Esto no siempre fue así, o sea, yo cuando empezamos tres. de un equipazo, ¿no? Y ahora yo lo que yo hago es, como el formato también se fue delineando por las mismas exigencias de lo que íbamos proyectando, que como de estar situado, como insisto mucho, entre el cine experimental, video arte, la vida, o sea, como es hacer tan híbrido, también iba exigiendo, por ejemplo, que se pensara más en función de una narrativa, no una narrativa, voy a decirlo, una palabra que no me gusta, pero de un discurso, o de alguien, o del expertise de alguien, que con sus ojos dijera, esto es lo que vamos a proyectar. Entonces yo lo que hago es que ahora, desde el 2020, desde 2021, lo que hago es que yo soy el primer filtro, o sea, yo veo todos los videos que llegan, quito los que no entendieron el juego, ¿no? Y hago notas. Y todo eso se lo paso a un curador invitado, ¿no? O sea, que de acuerdo con su propia experiencia, de acuerdo con su propia obra, va a seleccionar, sin ser restrictivo, porque la convocatoria no dice que vamos a hablar del cuerpo ni nada de eso, ¿no? Sin ser restrictivo, el curador elige de acuerdo a su propio expertise, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fue Juanjo Herrera, lo invité a ser este curador. Juanjo Herrera trabaja mucho el tema del cuerpo y lo trabaja desde dos frentes, lo trabaja desde el video, lo trabaja, bueno, desde más, pero lo trabaja desde el video, desde el performance, desde la fotografía y desde el arte de objeto. Es como que tiene un span muy amplio de trabajo con el tema del cuerpo. Entonces yo lo invito y él le digo, mira, yo ya hice un primer filtrado, pues ahora sí que ahí te van todos estos que me parece que están buenos y que revísalos tú y tú arma una selección de acuerdo con tu criterio, ¿no? Y pues así, o sea, los últimos tres años ha sido así. Y el que inauguró esa modalidad fue justamente Maestro Bunt, después Ana Cadena Python, después Juanjo Herrera, y así estamos ahorita trabajando, un poco invitando. Y lo del público, pues tiene todo ese, o sea, de verdad es lo que más se batalla, o sea, yo batallo muchísimo, no tienes una idea de la cantidad de mails que mando en las ediciones cuando ya va a ser el festival, diciéndole a la gente, sobre todo yo como tengo un poco mentalidad de profe, ¿no? Porque les mando correos a los coordinadores de las carreras, le digo, oye, mira, esto le conviene a tu gente, o sea, esto está padrísimo, mira que esto, o sea, yo como que hago mucho esta labor de hacer invitaciones y mandarlas por correo para que la gente sepa que les conviene. O sea, ahora sí que les conviene a ellos venir a verlo, ¿no? No, pues bueno, está bien. En algún momento nosotros, yo también invitaba gente, así que también establecimos lazos con personas para que ellos hicieran la selección oficial. Porque pues, es un trabajal, ¿no? O sea, revisar más de 500 películas es una locura más a veces, ¿no? Pero bueno, a partir de hace tres años, justo en la pandemia, fue que más bien decidimos crear un comité curatorial. Les mando un saludo a mis amados curadores. Y ellos son los que se echan el tiro. Yo realmente no podría, ¿no? O sea, no podría porque, pues bueno, acá nos encargamos de un montón de otras cosas. No podría sentarme a ver tantísimas películas. Y después ya digeridas, no para nada. Pero bueno, yo igual a los curadores invitados, así ahora le vas, te tocaron 250, llégale. Ah, sí, un poco hay que decirles, mira, me da mucha pena, pero todos estos. Y un poco las notas, pues ahí ayudan, pero tienen que ver, claro. Pero bueno, pues platícanos, Blanca, ¿en qué plataformas? Ya está abierta la convocatoria, ¿no? Se abrió recientemente. En marzo, sí. ¿Hasta cuándo está abierta? ¿Cuál es como dónde encuentran la información? Cuéntanos. Pues mira, abrimos en marzo justo. Está abierta hasta el 28 de julio. Y estoy anotado porque siempre se me olvidan las fechas, soy malísima. Pero bueno, hasta el 28 de julio está abierta la convocatoria, entonces pues obviamente se va a estar difundiendo. Nosotros, nuestro principal medio de comunicación funcional, o sea, por el que más nos contestan y nos contactan, es Instagram. Ahí está actualizado, estamos tratando de actualizar y poner todo el tiempo recordatorios y estas cuestiones, pero nuestra vía de recepción de trabajos es Film Freeway, ¿no? Que es una maravilla, porque de verdad es una maravilla, o sea, lo amamos. Y ahí están colgadas las bases, en Film Freeway, ahí está, mira, ok, pro. Ahí está la información, pues todo está ahí puesto, ahora sí que para que lo revisen, Y siempre estamos en el correo nosfest@gmail.com. Ahí estamos también. Respondo yo lo más rápido que puedo. Entonces, pues bueno. O por Instagram. Facebook también tenemos fanpage de Facebook, pero es que un poco el festival soy yo. Yo soy malísima con Facebook. Entonces, Facebook está súper descuidado porque básicamente lo que hago es espejear todo lo que publicamos en Instagram, todo se publica a Facebook. Sí, sigo los mensajes en Facebook, pero es nuestra red, la verdad, más descuidadilla. La verdad. ¿A quién confesiones? No, te entiendo perfecto, porque pues igual yo soy el community manager, entonces estar pendiente de Facebook, Twitter, alimentar el canal de YouTube, el Instagram, y luego te llegan preguntas por un lado, mensajes por el otro, etcétera, ¿no? Sí, está tremendo. Tremendo, sí. ¿Y cómo te va con los iraníes que piden waivers? Acá para los que no sepan, yo no sé si en otros festivales o qué, pero a Ultracinema le llueven las solicitudes de cineastas iraníes, que debido al cambio y a las restricciones, te piden que les des un waiver para inscribir sus películas. El problema es que el 97% de las ocasiones sus películas no tienen absolutamente nada que ver, o incluso te mandan sus guiones, ¿no? Y sí, eso, bueno, pasa mucho, pero no, a mí no me ha pasado, honestamente. Sí he tenido trabajo hemos proyectado, ¿no? Pero no nos contactaron previamente, lo mandaron como estaba estipulada la convocatoria, no tuvimos ningún problema. Y a mí, eso sí es cierto, que tiro por viaje el no sé qué porcentaje, mentiría, pero vamos a ponerle el 60% de lo que recibimos. Luego no sé ni qué es. O sea, es como de repente es como un comercial, es como que parece que era una clase de publicidad y nos mandan un como protocomercial de algo, o justamente un video de ficción. Es que sí, esa primera parte es ardua. Es ruda, sí, pues, ruda. Oye, y estoy viendo que no cobran, ¿no? Nosotros tuvimos que poner un cobro mínimo porque nos llovían películas que la gente de veras no lee, o sea, no lee de qué se trata el festival. Y las primeras ediciones yo ponía el primer mes gratis y lo dejamos de hacer porque, digo, en una ocasión tuvimos como 1,000 y cacho de películas, de las cuales sí había muchísimas cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Digo, la gente está ávida, pero, y obviamente, pues, necesitada de estos espacios, pero no se dan el tiempo de leer que esto no es, o sea, esto es en particular. Entonces, ustedes... Yo lo contrario. La vez que cobramos nos fue fatal. Tuvimos que quitar el fee a media convocatoria. Porque, no, o sea, yo de verdad, también lo quitamos en un momento delicado, porque pues fue el 2020. Empezamos con FI, pero fue la pandemia, que tú sabes que entró en marzo, ¿no? En marzo fue cuando nos encerraron a todos, no sé cómo ha sido en otros países. Sí, pero, fue en marzo. Pues, o sea, sí, o sea, ahí fue, y dijimos, no, pues vamos a tener que quitar el FI, porque si no vamos a... Y lo que llevábamos estaba todo fatal. Ahora sí que perdón, pero lo que llevábamos no tenía nada que ver, ni siquiera estoy hablando de la calidad, estoy hablando de que nos mandaban cosas que, no, te digo, no habían leído, no habían entendido, y sí, o sea, eso de cómo está estructurada la convocatoria, pues se presta también para que la gente diga, experimentar, güey, ¿no? O sea, se amando cualquier cosa y nos pasa mucho, nos pasa muchísimo. También nos pasa mucho que hay escuelas que, por ejemplo, los alumnos no son dueños de sus trabajos, sino que le pertenecen como un organismo como descentralizado que es el que los mueve durante cierto tiempo antes de que ellos recuperen sus ¿cómo se dice? O sea, sus autorías, por así decirlo. Entonces, de repente, ese mismo organismo nos manda todo lo que trae, y entonces, de repente, todo lo que trae, pues, no tiene nada que ver con un experimental, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí, eso de que no leen es tremendo, es tremendo. Sí, porque, digo, pusimos, o sea, evidentemente quitamos ese mes gratis, porque sí, era una avalancha de cosas sin sentido, que no tenían nada que ver. Pero, bueno, estamos abiertos, ¿no? O sea, la gente, hay montones de gente que nos escribe, oye, pues, soy un cineasta pobre de Latinoamérica y no me alcanza, ¿no? Para pagar. Incluso a los colegas que ya han estado en ediciones anteriores, de alguna manera, oye, pues vas a meter, pues órale, ahí te va un código para que no pagues. A las distribuidoras les mandamos un código de descuento. O sea, ellos escriben, oye, pues voy a mandarte. Ya sabemos algunas que nos han mandado cosas maravillosas que han estado, de las cuales, haz de cuenta, nos mandan 10 y seleccionamos 4 o 5. Entonces, bueno, sabes que están en la onda, entonces, porque bueno, tampoco somos mercenarios, no vivimos de la cuota, pero sí nos parece una barrera importante como para filtrar a todos aquellos pues, que andan viendo a ver dónde les escriben. Pues mira, yo creo que la voy a aplicar porque una, por el raudal de cosas que llegan, y dos, porque eso de cineasta pobre que como que es oximorón, ¿no? O sea, yo lo hago por amor al arte, no, ¿sabes qué? Ya estoy harta, no, voy a empezar a lucrar con todo. No, porque, bueno, no, tampoco sí, es que te dé para vivir, ¿eh? O sea, no podría, no, con, no, la, con no, los puros fees no organizas el festival, perdón. No, menos que fueras estos festivales que te cobran de menos en el early beer, te cobran $50 o no sé cuántos, están locos. Una locura. Pero pues cobrando 5 o $10, no. Pero sí te sirve de filtro, sí, sí, totalmente, porque bueno. Pues qué cosas. ¿Cómo ves, Isela? ¿Te vas a animar también a hacer tu festival? Ya, pues para ser estudiantes creo que no leí muy bien las reglas. Y sí, pasa. A mí también una vez me tocó con otro festival. No. ¿Cuyo nombre no vas a repetir? me tocó igual curar una muestra. Ahí también lo que hice pues era como, yo dije, va a ser de morras. Y eso pues quitó a la mitad. Entonces ya dije, bueno, de aquí ya me puedo echar algunas nada más de morras y estuvo bien. Pero sí, fue una locura así de cosas, y eso que ellos ya habían hecho como esta parte que tú haces, ¿no? Como previa, y así, aún así yo les di como que un volado ahí, te digo, ¿no? Como para mujeres. Pero sí, es muy interesante como que organizarte tú sola, ¿no? Como ser tu propio festival y como con estas reglas, ¿no? Como de yo pongo las reglas y es como de estudiante, pero también pues experimental. O sea, siento que es como muy abierto gracias a que tú lo controlas, ¿no? Igual si como que se repartiera entre más personas, a lo mejor habría como que más detalles o sabes, como discrepancias, pero al tener como que tú hasta cierto punto ese control, creo que lo hace pues muy auténtico, ¿no? Pues fíjate. Y también perdón. No, tú. Ah, bueno, y hablando un poco como de igual, ¿no? De esta lucha como de con las organizaciones, con hacerlo toda sola, y que sientes que, pues justo, ¿no? Que es un mundo inmenso con el que tienes en contra, ¿no? Con luchar contra todo. ¿Cómo has sentido tú estos apoyos, ¿no? Nos contabas que colaboraste en el PAC. ¿Cómo fue esta experiencia? Yo he escuchado un poco como de que está justo más hacia el arte contemporáneo y como que galerías y así, pero ¿cómo sentiste también colaborar como con este tipo de, pues, como nuevas oportunidades para festivales o para el arte en México? Pues mira, justo pienso que bien y mal, porque justo NeosFest es como un poco con dolo, porque no es un festival, o sea, de hecho es Encuentro Internacional de Experimentación Audiovisual, hay dos cosas que tienen Dolby, que nunca uso la palabra festival excepto Neos Fest, que el nombre es muy cagado, luego si quieren les platico por qué se llama así, pero bueno. Pero no es festival como tal. Y luego, de experimentación audiovisual, me evita que todos los conocedores del mundo me digan, esa no es video experimental. Entonces digo, bueno, sí, espérate, aquí estamos recibiendo trabajos que son de estudiantes que están dando como, o que están, pues sí, experimentando con el medio, y hay muchas cosas que valen la pena. Y muchas cosas que también son fronterizas, porque también hay muchas cosas que te mandan diciéndote que es un documental experimental y realmente no lo es. Entonces, como, o no lo parece. O sea, ¿no? Como que yo, hay veces que platicando con el curador o la curadora de invitados, tenemos muchas estas pláticas de, bueno, esto, a falta de consenso, vamos a ponerle tal. Pero discrepamos bastante de lo que el mismo, la misma persona que te está mandando su video te está diciendo qué es, pero bueno, es otra plática. Pero básicamente, justo el hecho de que no sea un festival es como, si yo estuviese haciendo un festival como tal y me sentiría como un poco, ¿sabes?, como juez y parte. Creo que es más un proyecto de visibilización del trabajo de estudiantes alrededor del mundo en un marco en el que se busca el diálogo. ¿Qué diálogo? El diálogo virtual entre creadores, intergeneracionalmente, porque los que la selección oficial pues son estudiantes, pero después están todas las otras actividades que son creadores más consolidados o de mediana o mayor trayectoria. Y el hecho de que sea a partir del ojo de un curador o de que las actividades tengan que estén orientadas hacia cierto tema, como el año pasado, por ejemplo, el tema del cuerpo, hace que el output, digamos, de eso sea la experimentación audiovisual. Pero el input es como, a ver, queremos hablar sobre el cuerpo. Queremos hablar sobre el cuerpo como mediación. Entonces, yo a la hora que voy al PAC y les digo, mira, el proyecto es este. El proyecto es reflexionar sobre esta mediación en estas condiciones. Bueno, les mandas un texto, un proyecto escrito. El arte contemporáneo es un poco, es mucho de discursivo, ¿no? O sea, es como, ¿qué es lo que vas a decir? Generalmente hay una investigación, un tema, una orientación, un discurso detrás de lo que terminas viendo. Puede ser una pieza, puede ser un objeto, puede ser un video, puede ser muchas cosas. El output, digamos, no es lo que define el trabajo, sino la idea. Entonces, un poco eso es, pienso, lo que a mí me permitió acercar este proyecto a organismos como el TAC. Entonces, y al final que ellos apoyaran la edición pasada fue súper, súper padre, porque yo había tenido yo ya había participado como en los conversatorios del TAC, ¿no? Yo como Blanca, digamos, pero nunca había pedido apoyo como tal para un proyecto mío. Y fue muy padre, porque al final tú te vas enterando, como te ponen una base de datos, te vas enterando de lo que hacen los demás, te vas enterando de los proyectos de otras personas, y de repente otra vez encuentras afinidades y otra vez contactas con gente con la que estaría padre que trabajaras, con gente que a lo mejor ve el tema de lo audiovisual muy parecido a como tú lo ves, y entonces se generan estas sinergias, ¿no? Entonces creo que el acercarte a un organismo distinto, o sea, que no tenga la etiqueta de cine, porque pues digamos, todos sabemos que es muy reciente que el cine esté apoyando Cine Experimental, pero que no tenga esa etiqueta, ¿no? Sí te permite que tú lleves un poco el proyecto, el festival, la proyección, la muestra, no sé, hacia el lugar donde tú la quieras, donde tú la quieras llevar, al momento de reflexión en el que tú quieras posicionarte, ¿no? Sí, pues creo que parte del cine experimental es esta libertad, ¿no? De poder ponerlo, de poder hacerlo, de poder, pues, expresarte, y creo que en eso tener los más aliados está increíble. Y pues, de nuevo, ¿no? Como qué chido también tener esos apoyos de aparte, ¿no? Es una gran institución el PARC. Sí, sí, la verdad trabajan muy bien y además están muy preocupados porque se trabajen temas. Por ejemplo, nos llegó un correo de repente para tomar un taller sobre violencias en el entorno laboral, en el mundo del arte, porque tú sabes que el mundo del arte, cualquiera que sea, difícilmente se ve como un entorno laboral. Generalmente se piensa como que no, como que es otra cosa, y no lo es. Entonces, de repente también está padre eso, ¿no? O sea, digo, el generar alianzas creo que es muy rico en muchos sentidos, ¿no? Creo. Y no, Blanca, no, ahorita que decías esto del, sí, relativamente reciente apoyo al cine experimental, está esta beca, bueno, este apoyo, este dinerito para hacer tu película experimental, pero también, digo, en algún momento Ultracinema ganó el Focine para la formación de públicos. ¿No han aplicado ustedes? Sí, yo apliqué a Focine este año y me superbatearon. Bien, cientos, también a nosotros, ¿no? Después de esa vez nos han bateado dos veces. Uno tiene callo para estas cosas, ¿sí? O sea, ya. Sí, no, totalmente. Bateadísima. Porque algo que es importante, que ahorita me estaba acordando que las escuchaba, a tú misma, Ed, Blanca, dijiste que, o sea, entiendo que tienes una diferencia entre videoarte y cine experimental, algo que desde la trinchera de Ultracinema hemos tratado de combatir, en que ya el videoarte es un término que quedó rebasado, ya no se debe de hablar de videoarte desde mi óptica, porque ya la gente, más bien tendríamos que pensar en no sé, digo, por ahí algunos colegas incluso le llaman video mutante, cine mutante, que tampoco me parece que sea como el término, o sea, el cine experimental es el cine experimental porque siempre ha sido cine experimental. Incluso el término videoarte me parece que se usó en algún momento para denostar el trabajo, porque no se hacía en cine, porque se hacía en video. Pues tú no eres cineasta, tú eres videoasta. Entonces, pero ahora ya todo el mundo es videoasta. Todo el mundo es videoasta, solo unos cuantos se pueden decir que son cineastas que hacen películas, que filman en cine, ¿no? Y muchos de esos cineastas son cineastas experimentales, porque están filmando en 16 y filmando en Super 8. Ya del cine hollywoodense, pues bueno, pues, o sea, las grandes luminarias, ¿no? ¿Quién más? O sea, ¿quién más se puede dar esos lujos? Entonces, bueno, habría que sentarnos a debatir ese tema candente, porque desde mi óptica, el término, incluso el videoarte fue utilizado es como eso, para denostar el trabajo, que ahora vemos que, bueno, pues en muchos sentidos teníamos razón, ¿no? De alguna manera incluso las escuelas de cine están en algunos casos de las más de avanzada, incluyendo prácticas experimentales, clases de cine experimental, ¿no? Porque es en donde es el semillero, muchos de los cineastas consagrados se han forjado viendo cine experimental, haciendo cine experimental. Otra cosa que también, otro tema candente, es que muchos festivales de estos que hacen de todo, que tienen categoría documental, ficción, animación, experimental, de repente, como son ellos mismos, como nosotros, pues, o sea, siendo ellos sus amigos el festival, pues nadie le sabe al cine experimental, entonces ahí meten todo lo que no entienden. Todo lo que les parece raro, todo lo que no es así como medio surrealista, que tampoco el surrealismo, perdón, lo hemos dicho hasta el cansancio, eso no es cine, no necesariamente es cine experimental. Entonces ese también es como un mal, ¿no? Un mal que los propios festivales le están haciendo al cine experimental. Sí, flaco favor. Sí, sí, pues yo creo que a mí me queda muy, o sea, como yo cuando pienso en videoarte pienso en una coyuntura muy particular, que es el surgimiento de los formatos electrónicos y cómo los artistas se apropian de eso y desde ese lugar esgrimen una crítica. Pero una crítica hacia la sociedad, que sí podría hacerlo o no, pero principalmente a las posibilidades inherentes al medio, ¿no? Entonces, como que la gente que empieza a hacer videoarte está pensando, digamos, de manera muy autorreflexiva, sobre una tecnología que empieza a ser masiva y que, como una tecnología masiva, tiene sus implicaciones en la sensibilidad misma de las personas. O sea, no solamente es lo que, por ahí dice esa famosa frase que el medio es el mensaje, no solamente es lo que te muestra la televisión, sino la reflexión sobre el cambio de sensibilidad que genera el medio electrónico cuando se vuelve masivo. Yo creo que es el momento coyuntural que para mí define el trabajo del videoarte cuando el videoarte se vuelve, es vanguardia, es ruptura, es lo que está, la punta de lanza de la reflexión audiovisual en las artes, digamos, ¿no? Entonces, pero como tú dices, hoy hasta las personas que trabajan en 35 milímetros, el formato que tú quieras, para festivalearlo, te mandan un archivo .mov o MP4, ¿sabes? Eso es como... Pienso que está muy bien pensar de hecho, para mí es muy... Algo que no se debe perder es mucho reflexionar sobre la medialidad, sobre el medio, y que aunque se puede esgrimir una crítica, si es que lo desea el realizador, sobre alguna otra cosa, siempre sea situada en las posibilidades o en los intersticios, en las grietas que genera la propia imagen, el propio medio desde el cual se está esgrimiendo una crítica, una estética, una propuesta, ¿no? O sea, porque las imágenes no son, o los formatos no son inocentes, ¿no? O sea, siempre hay una carga, ¿no? Como semántica, que es como muy inherente al medio. Entonces, no sé, un ejemplo, si yo ahora mando un video en formato vertical, pues tiene toda una carga semántica que tiene que ver con, no sé, las redes, con TikTok, qué sé yo, ¿no? O sea, el formato importa mucho. Entonces, creo que hablar de videoarte o hablar de cine experimental, al final, como formato, pues a mí me llega un punto MP4, me llega un mod. No tengo proyector, y aunque no voy a proyectar tu película, que es una chulada hecha, ¿no? En 35 milímetros. Entonces, creo que la reflexión, vaya. No sé si me voy a entender. Siento que no pasa tanto por como pelearnos por qué formato sí, qué formato no, pero sí entender, ¿no? Que el formato tiene implicaciones, ¿no? O sea, las tiene. Sí, no, por supuesto, te digo, de repente esos términos incluso terminan por dividir a la crítica, a los investigadores, como decías tú, o sea, de repente les dio miedo como que decir el asunto del festival, ¿no? O sea, en algunos lados así, ay, Ultracinema es una muestra porque no da premios, solo los festivales dan premios. Perdón, pero Ultracinema es más que un festival, es un modo de vida. Además, no, pero pero sí, de repente los términos, como dices tú, o sea, el año pasado hicimos el centenario, el homenaje al centenario del 16 milímetros, pero todas las películas que nos mandaron filmadas en 16 milímetros las pasamos en digital, porque pues no tenemos esa infraestructura, ¿no? Sí, entonces... claro, y es como si alguien me manda, por ejemplo, un proyecto de videoarte a 5 pantallas, ¿sabes qué? O sea, yo voy a proyectarlo con inventate algo. Totalmente, ¿sabes? O sea, entonces, claro. No le hemos entrado ni al performance, ni al instalaciones multicanal, pues porque es no caro. Tenemos la parte. Pero bueno, oye Blanca, pues ha estado maravillosa la conversación, desafortunadamente, pues bueno, esto es así, el salario del maestro Boone se consume la mayor parte del presupuesto, entonces no nos da más que para una hora. Las vacaciones de Gisela en el Caribe. Y las vacaciones de Gisela que le acabamos de patrocinar, y a Camila que le pagamos un sobresueldo para que no trabaje tanto y se pueda dedicar a ver las cosas que le mandamos, y bueno, en fin, pues acostumbramos cerrar, antes de hacer nuestra ronda de optimista, platícanos, nos compartiste un par de trabajos para, como ahora, bueno, este video podcast, nos damos el lujo de poder compartir en el canal de YouTube los trabajos de los invitados, en este caso, bueno, te pedía yo dos trabajos, bueno, trabajos que tú consideras que eran como representativos del festival. Nos compartiste The Dance of Tomorrow y Memoirs of Zaira Salim, un par de trabajos interesantes. Platícanos por qué elegiste estos y no los spoilees, pero cuéntanos. No, no los voy a spoilear, pero voy a decir que los elegí porque me gusta mucho que uno y otro hablan de pasado, el de Memorias habla es sobre el pasado y el de The Dance of Tomorrow habla del futuro. Es como me gustaba mucho poner en relación estas dos temporalidades que además están ejecutadas de una forma muy distinta. O sea, el pasado habla de un evento traumático, digamos, de un evento desafortunado en el pasado que está retratado a partir de entender o de capturar el espacio que queda de esa catástrofe. Es una masacre de lo que está hablando. Entonces, retrata solo el espacio. O sea, entonces, me pareció muy interesante que el que habla del pasado de manera muy fotográfica, porque va recorriendo diferentes espacios, no tenga presente no esté presente el cuerpo. No hay ningún cuerpo, o sea, no ves personas, no hay nada que te remita a lo humano cuando el video habla de una situación humana extrema, límite y dolorosa, ¿no? Entonces me gustó como ponerlo en relación con el futuro. Y bueno, otra cosa, el pasado, se supone que el pasado está ahí, ya pasó, está sentado, ¿no? Entonces, digamos que podría remitirte a hechos concretos, aunque aquí los evade los cuerpos, evade los hechos y te presenta otra cosa que está relacionada. Y el futuro, la danza del futuro, la danza del mañana, es un video completamente distinto, mucho más collage, mucho más jugando, mucho más con la forma, con la forma del contenido, que es un footage, ¿no? Un footage de cómo se veía el futuro en los años 50, cómo se veía el progreso en los años 50, donde obviamente la figura humana es prevalente, ¿no? Y te habla de algo que todavía no está en el horizonte, que es el futuro, ¿no? O sea, vaya, o sea, que no se materializa porque es algo que está por venir. Entonces me ha gustado mucho como ponerlo en relación, porque además son dos tipos de video que me parece que tenemos mucho, o sea, en el sentido de dos proyectos que representan mucho la mayoría de los trabajos que recibimos, ¿no? Y además de dos lugares en los que hay hegemonía, ¿no? Digo, me refiero a que un montón de trabajos vienen de la India y un montón de trabajos vienen de Estados Unidos. Ya, pues muy bien. Pues recuerden que al terminar esta maravillosa entrevista, esta maravillosa conversación con Blanca Edna Alonso, directora de NeoFest, podrán ver estas dos piezas. Entonces no se vayan y vean esta probadita de lo que es el NeoFest. Y ya, como les decimos, abrió su convocatoria. Los horas que ahí chequen, les vamos a volver a poner en la página filmfreeway.com/neosfest, que es la misma que usamos nosotros. Y ahí, bueno, están todos los detalles. Por favor, no manden ficciones porque no caben. Por favor. Ficciones. Hay muchos otros lugares en donde por pueden favor. Mandar ficciones. Tuvimos bueno. un momento, pero ya sí, no ya, ya, ya supimos de ese momento, como digo yo, momento oscuro de su pasado traidor. Chismecito. En fin. No, estuvo muy, muy, muy lleno de chismes este capítulo. Agradecemos muchísimo, muchísimo a Blanca. Pero bueno, vamos a empezar nuestra afamada sección de despedidas positivas, pensamientos positivos. Por favor, Gisela Guzmán, desde algún lugar recóndito de la colonia Escandón, o ya no me acuerdo si es Escandón, no. La del Valle. Pues. Bien encontrar de nuevo a Edna, un gusto, y también ver crecer NeoFest, para mí es como que un orgullo haber estado ahí. Un poquito triste por no haber cabido en la selección porque ya estaba grande, pero también agradecida de tú que siempre nos andas viajeando, Gisela, Tú que siempre nos andas tachando de viejitos al maestro Bundy y a mí, ahora no cupiste en NeoFest por ya haber sido una niña grande. Ya era niña grande y ya no pude entrar en la selección estudiantil. Pero pues me da mucho gusto y mucho orgullo ver cómo han crecido, y también que pues es una gran labor estar pues mostrando el trabajo de otras personas, ¿no? Y que sea de también todavía como que un plus y de reconocerse, porque pues luego es justo, ¿no? Como ya comentamos todo el podcast, pues los que necesitan un poco más de ese apoyo, de ese empujoncito, y creo que lo hacen excelente, y pues que sigan creciendo, que sean muchas más ediciones de esta muestra, y que también vayan llegándole muchos más trabajos, pero pues de calidad, ya con ese filtrito que van a ir metiendo, que lleguen así todos, y pues también invitar a la que nos escucha a que metan, que lo manden. Sobre todo creo que a esa edad nos da mucho miedo como que mandarnos cosas y pena, pero que se animen. Sí, ojalá, anímense. Bueno. Buenísimo, Gisela. Muchísimas gracias, Gisela. Camila gracias. Perales, desde como 3 mil millones de kilómetros a nivel del mar. En la sobre el nivel del mar. 3.600, ¿ah? Sí, bueno, por ahí, No, igual felicitar a Blanca por su trabajo y que me parece que está bueno hablar sobre esta labor, digamos, que hay detrás de o sea, de todas las bambalinas que implica hacer estas muestras, festivales y demás, y que pueden parecer unos esfuerzos. Bueno, son esfuerzos grandes, pero puede parecer que hay un gran equipo detrás y solamente son unas dos personas, como en tu caso, y creo que la mayoría de equipos, en realidad, de festivales y de muestras de cine experimental, son grupos pequeños, ¿no? Entonces, valorar mucho cómo el entusiasmo, la motivación de estas personas moviliza el trabajo de muchas otras personas más, ¿no? Y es súper vital para seguir articulando la red que hay entre cineastas experimentales o videastas, como decías. Entonces, eso me parece súper valioso e importante. Maravilloso, Camila. ¿Cuántos son en el Radical? Como 6, ¿no? ¿4? Sí. 4 itinerantemente, 5 a 6. No, pues ahí vamos, digo. Yo cuento como parte. Yo también estoy pendiente Radical, también, claro. Gran festival. Sí, no, inspirador también lo que están haciendo los compas allá en Bolivia. Te decía, somos, contando a los conductores del podcast, que por supuesto son parte del fundamental del festival, somos como 10, ¿no? Pero bueno. Ahí hay un montón de corazón ahí adentro, y pues gracias, Blanca, por así que contarnos todos estos, como decía Camila, tras bambalinas de lo que es Neos Fest. Pues danos tu mensaje de positivo y de despedida. Ay, pues a mí me encantó estar aquí, me encantó ver a Gisela. Tuvimos esta breve encuentro en el 2020, pero yo estoy muy pendiente de tu trabajo, Gisela. La verdad es que hay poca gente que se hace seguir en el sentido de estar con la trayectoria, y me encanta eso, o sea, de ver cómo avanza. Y bueno, Radical, Trocinema, pues digo, todo lo que sean esfuerzos para circular estos trabajos, para circular cine experimental y híbridos, ¿no? Y propuestas alternas, o como les quieran llamar, me parece súper valioso. Me encanta que exista este espacio para podernos encontrar, porque creo que surgen cosas súper interesantes. Y del último encuentro que tuvimos en septiembre, pues fue cuando yo, por ejemplo, contacté también a otras personas, cuando conocí a lo que hacen Celaya, o sea, como que siento que esto es súper importante, súper valioso. Qué chido que tengan la capacidad de tener, o sea, de contar con la gente para poderlo desarrollar, porque sí es titánico, o sea, estar pendiente de redes tan solo es como, ay, es titánico. Y bueno, no, ojalá que sigan proliferando los espacios de encuentro también y las pantallas para seguir viendo todo este maravilloso cine. Buenísimo, Blanca, pues gracias por compartir con nosotros estos secretos del Neos Fest. Recuerden, está abierta la convocatoria para esta edición del 2024, que es en noviembre, ¿no? Si mal no recuerdo. Octubre, noviembre, por ahí todavía estamos viendo exactamente cuándo. ¿Y dónde será? ¿En Puebla, pero, o en Monterrey? O queremos volver a repetir Puebla y Monterrey. Puebla porque pues fue donde nació, y pues obviamente hay cariño, hay como cosas ahí que nos gustaría que siguiera pasando. Y en Monterrey hemos tenido una acogida maravillosa. O sea, yo estoy muy, muy fascinada con la respuesta de la gente en Monterrey. Entonces, sí, Monterrey, vamos a volver a hacerlo por allá también. Ya, muy bien. Allá también están los colegas de Esto es para Esto. Que ellos como que se han ido recargando hacia otro lado, no tan experimental, sino como abriéndose un poco más. Los tuvimos, platicamos con ellos en una charla en 2020, ¿qué es? 22. 2022 ellos fueron parte como de las cosas que proyectamos alrededor de la muestra, y súper chido ahora mismo. Pero tienen ahora mismo su aniversario, ¿no? También 9 años, están igual que nosotros, también 9 años, o sea, si no recuerdo mal. Estamos por ahí en la misma. Muy bien, pues saludos allá al Carlos Zapata también, allá de Esto es para Esto. Pero bueno, recuerden que por supuesto también está abierta la convocatoria para la edición número 13 de Ultra Cinema, igual en Film Freeway. Por favor, suscríbanse, manden sus películas para empezar. Sí cobramos, pero cobramos poquito, justo para filtrar. Simbólico. Ya lo explicamos, simbólico. Eso que ustedes pagan no nos alcanza ni para la nada de la vida de regalada que se da el maestro Bunt. Entonces, mejor necesitamos muchas inscripciones para poder seguir manteniendo la vida licenciosa que se está dando el maestro Bunt allá en Montreal. Y lo queremos de vuelta, pero como doctor, ya con toda la barba. Entonces, bueno, por favor inscríbanse sus películas a Ultracinema. Y suscríbanse a este canal, que también es importante, porque entonces le vamos a poder pagar un sueldo a Gisela y a Camila. Ya van a poder dejar de hacer las cosas que están haciendo y concentrarse en el podcast. Entonces, cuando moneticemos nuestro canal de YouTube, vamos a empezar a repartir dinero. Hasta vamos a poner patrocinio para Neos Fest. ¿Por qué no? Hombre, yo misma les voy a. Lo circulo. Pero no va a suceder si ustedes no se suscriben, si ustedes no lo comparten, si ustedes no comentan estos videos. Y por supuesto, si ustedes nos están escuchando por ahí, si por ahí hay alguien que se nos haya escapado, que no lo hayamos invitado, no es mala onda, pero de repente pues, se nos van las cabras. Estamos tratando de variar a la gente. Y pues, si ustedes están ahí y quieren estar en ser parte del podcast, pues contáctenos también, ¿por qué no? Dímense. Muchísimas gracias, Gisela, Camila, y por supuesto, muchísimas Blanca. Gracias, Blanca. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y les recuerdo, no se vayan, enseguida veremos un par de piezas cortesía de Neos Fest. Adiós. Chao. Bye. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen. La creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.